del cielo, una chica muy especial. Ella tiene un nombre tan hermoso, ella se llama Malena. Ella me ayuda a ver más luz, su manera de tratarme es tan celestial. Me sorprende tanto su forma de ser, nunca se detiene, siempre va más allá. Ella tiene un rango más alto que una persona normal. Me gustaría hacer algo por ella. Es una chica que ya se ganó mi corazón. El agua que calma mi sed y limpia mi suciedad. Creo en todo lo que ella me dice. No debo ser el único. Su presencia es el combustible que permite hacer lo imposible. Hacerme sentir muy bien. Cada palabra que sale de su boca es algo siempre tan sanador. Cuando la veo cambia mi humor, aunque sea solo por un instante. No tengo miedo de contarle cómo soy, porque ella me presta toda su atención. Cayó a mí desde el cielo una chica muy especial. Ella tiene un nombre tan hermoso, ella se llama María.